En cambio sufro, mamá, y una disfruta dulces amargas. Mi padre fue un trabajador muy orgulloso y altivo, pero por ser miembro de la Unión hoy lo han desaparecido. Sigo siempre en el hambre buscarme por vida, aunque tus ojos se cansen, deseos me hacen que siga. Yo no recogeré fruta amarga, yo no recogeré fruta amarga. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Miravoz. Aquí estamos en la mañana de Identia Comunitaria en la 103.3 desde Merlo en toda la costa de los Comechingones. Buenos días también a nuestros amigos y amigas de Villa Mercedes en la calle Angosta, en la radio Calle Angosta en la 101.7. También saludamos en esta mañanita de sábado a los amigos y amigas de la ciudad de San Luis que nos escuchan a través de la FM Río Seco al 88.7 y por supuesto a aquellos y aquellas que están alrededor del mundo, literalmente, que nos escuchan a través de www.identiacomunitaria.com. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Sábado 3 de mayo. Ya estamos ahí, ¿eh? Ya en cualquier momento se viene el segundo semestre. Pongámosle. Bueno, fresca mañana. Más que fresca, está agradable acá en la Villa de Merlo y alrededores. Y además pinta para hoy, ahora lo vamos a ver, una temperatura casi veraniega. Así que 3 de mayo. Donde en otros momentos era que había que estar con la bufanda y el gorrito, hoy estamos en remera. ¿Cómo le va Cecilia Genovese? Buenos días. Muy buenos días. ¿Vos, Chocho? Yo, Chocho. Con esta temperatura. Sí, como fin de verano. Fin de verano. Es de marzo, no de mayo, esto más. Exactamente. Sí, o sea, sí. Igual tuvimos muchos días muy nublados. Sí, claro. Y bueno, la verdad es que ahora el solcito se agradece también. También. Más allá de que levanta un poco la temperatura demasiado para hacer esta época del año. Pero se agradece y se disfruta. Está todo muy verde, además, hay que decirlo. Mayo suele ya empezar a ponerse amarillo el paisaje y está más verde que nunca. Está todo estallada la sierra de verdores y así de texturas. Así que lindo para salir a caminar también. Ahí disfruten de estos días lindos, que está hermoso para ir a la sierra. Mucha humedad y solcito. Y es gratis. Sí. Es gratis, es un disfrute que todavía podemos permitirnos. Ya nos vamos a ocupar. Bueno, no doy ideas, mejor. Buen día, Eduardo, buen día, nuestro operador. ¿Cómo anda? Acá esperando las réplicas, el tsunami, el fin del mundo, porque entre todo lo que ha pasado en la semana, No sé si se va a cortar la luz, no sé si va a venir un... No sé, bueno, un meteorito, no sé qué va a pasar. Tratemos de que sea después de las 12. Claro, lo que yo... No con el sismo de Tierra del Fuego, que ahí, nada... Gente bastante atemorizada, sí, claro, por lo que pasó. Yo en 10 años de vivir ahí no recuerdo un sismo tan fuerte. Siempre hay mini sismos porque está sobre una falla. Ahí hay una mini placa que se mueve y que... Uh-huh. Y que genera... ¿Cómo? Hubo dos sismos. Uno en La Rioja y otro en... Claro, el de La Rioja también. El de riesgo de tsunami claramente igual es el de Tierra del Fuego. El tsunami en Chile, no en la parte argentina de Tierra del Fuego, pues está más difícil que llegue ahí, pero bueno, ahí estuvo complicado. Lo que sí me ha hecho reír mucho fueron las escenas del apagón en España. Y le sumo una más. Sí. El fin de semana también hubo un simulacro por parte de bomberos para catástrofe acá en Merlo. Y está bien. Mejor que se preparen. Digamos que es... No vamos a explayarnos en esto, pero hay que empezar a desarrollar algún tipo de estrategias de contingencia y de mitigación, porque el cambio climático, por más que lo nieguen, es real. O sea, se viene y se viene y se viene con cositas, no los sismos no tienen nada que ver con eso, pero sí se vienen con cositas extremas para las que hay que estar un poco preparados. Seguro. Así que no me parece nada mal. Seguro. Que hagan ese tipo de simulacros. Eso, me reí mucho con una persona con una radio prendida y un montón alrededor escuchando tipo... no sé si lo viste. Tipo el Eternauta. Claro, pero era una... O sea, se cortó la luz, hermano. ¿En España? Sí, bueno. Ay, no, casi me muero de la risa, sí, porque bien. No podía creer el nivel de tontera, de falta de adaptación a una cosa tan sencilla como... Amigo, se cortó la luz. Nada más. Sí, hacen de todo, se hacen. Nos reímos un poco para soportar. Para pasarla mejor. Para soportar, exactamente. Bueno, mientras tanto, te recuerdo el teléfono de la radio. Primero, sí. Que nos podés mandar mensajes al 2664-003011. Ese es el teléfono de acá de Identidad Comunitaria, así que lo puedes agendar y mandar mensajes hoy, ahora, a esta hora, a Miravoz, pero después te sirve para todo el resto de los programas. Así que ya sabés, 2664-003011. Ahí estamos también comunicados. Y también, por supuesto, estamos enlazados a través de las redes. De Facebook, Instagram, Twitter nos encuentran como Miravoz, y en YouTube y en Spotify nos vuelven a escuchar también. Nuestros canales ahí se llaman Miravoz, y les tienen que poner suscribir o me gusta o seguir como para tirarnos una onda y además recibir las notificaciones cuando se sube alguna nota nueva. Todas las columnas, por ejemplo del profe Lombardi, que hoy viene, sí, está, sí. Las pueden volver a escuchar ahí, así que nada, está bueno para que las puedan compartir también. Uh-huh. Exactamente. Bueno, y no se olviden también que necesitamos que nos ayuden con efectividad conducente. O sea, cafecito, página de cafecito, entran a la página de cafecito.com, buscan a Miravoz, nos invitan un cafecito, con un cafecito somos felices, con un cafecito les, pero hacemos reverencias. Claro, pero no se olvide que acá somos tres. Sí, tres cafecitos mucho mejor, pero digamos con uno te lo tomás vos, que sos el más adicto al café. Al café, el cafetero. El más cafetero. A mí puede ser un café matecito, pero en definitiva es lo mismo. Es lo mismo. El que dice que explotó el verde, ya está habilitado para que el verde esté circulando. Por eso, no? Ahí claro, está. Claro. Inviten en verdes, en lo que quieran. No, cafecitos, y ahí nos ayudan. La efectividad conducente es con material, con dinero, que es lo que nos permite seguir sosteniendo este espacio de radio todos los sábados. Ni más ni menos. Bueno, estaba mirando acá antes de arrancar, son 10:15 ya. Sí. 27 grados se anticipan hoy para acá, para la Villa de Merlo y la zona, pero en la ciudad de San Luis hay 28 de máxima y en Villa Mercedes 30. Así que es veraniego, así te diría. Después ya para mañana bajan las temperaturas máximas alrededor de los 22, 23 grados en las tres ciudades grandes y las regiones. Pero hoy pinta mucho calor. Pinta casi arroyito. Pinta arroyo, sí, exactamente. Bien. Bueno, muy bien. Viene intenso, y la semana, el mundo, Argentina, todo. Así que... La provincia también. La provincia, se nos vienen las elecciones, uh-huh. Hoy es el... ya la provincia, la región, la localidad, todo está intenso. Todo está intenso. Tan intenso como los verdes que florecen, sí, ¿no? Sí. Con este clima. Mucho más agradable el verde igual, ¿eh? Es más agradable el verde, exactamente. Sí. Bueno, Arranquemos con música. Ahí usted tiene algo que no es las intérpretes, porque los cambié. Está mal. Ah, ok. Bueno. Es la misma canción, como para arrancar y para tenerlo un poco presente. Sí. Sí. Que es necesario en ofrecer el corazón. Ah, bien. Yo vengo a ofrecer mi corazón, tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple. Abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón. Mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nada cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanza. Hablo por la vida. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiarlo más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Mi corazón. Seguinos en Facebook, en Instagram y en Twitter y volvé a escuchar las columnas y entrevistas en nuestros canales de YouTube y Spotify. En todos nos encontrás como Mira Vos, el logo con anteojitos. Mira Vos, 10 años de radio. Bueno, muy bien, ahí entonces pasaba esta versión de Yo vengo a ofrecer mi corazón, Facundo Toro y Celeste Muriega, porque en la grilla teníamos otros intérpretes, pero cambiamos. Bien, hermosa versión. Estamos en el cambio, No. Bueno, sí, sí. Sí, quiero cambiar. Ahora yo quiero cambiar. Ahora quiero el cambio. Bueno, sí, hermosa versión, la verdad. Por eso había seleccionado otra y después escuché esta y dije, ¿te gustó más? Me gustó que podíamos compartirla con nuestra audiencia. Bien. Así que, bien. Bueno, hoy 3 de mayo. 3 de mayo, ¿sabe qué se conmemora? Y vamos a hacer un poco por ahí la línea de hoy. Es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. ¡Apa! Que se estableció, lo estableció la ONU, las Naciones Unidas, en 1993. Uh-huh. Sí, a partir, bueno, de una situación en África, digamos, y de periodistas en África que padecían la persecución. Bueno, se estableció el Día Mundial de la Libertad de Prensa en 1993. Y es el 3 de mayo de cada año. Y eso tiene que ver con lo que vamos a por donde va a girar hoy buena parte de nuestro programa, porque lo decíamos también ahí en el avance que publicamos en las redes y WhatsApp. Milei, el presidente Milei, elige ante la falta de, y eso también lo vamos a hablar después, ante la falta de una oposición política partidaria, ¿no? Sí. Organizada, articulada. El presidente se da hasta la posibilidad de elegir a sus enemigos, ¿sí? Con quién quiere disputar. Y esto es ahora con el periodismo, justamente, ¿sí? El periodismo en estos días ha sido atacado en la persona de varios periodistas de distintos medios, y se ha instalado el lema, no sé, la frase, el hashtag, no odiamos suficiente a los periodistas. ¿Sí? Esto lo ha propagado, lo ha difundido, como le gusta decir al presidente, a través de Twitter, él y por supuesto todos sus seguidores, y tiene consecuencias concretas, reales, de mucha violencia, de mucha persecución, que no es exclusivo ni original del presidente Javier Milei, porque esto ya está escrito también. Uh-huh. No es un, es parte del manual de esta nueva derecha que instala estas cuestiones. Esto, insisto, ya está, uh-huh, está preparado, está planificado, esta instalación de no odiamos lo suficiente a los periodistas, algo que también está ejecutando el presidente Trump en Estados Unidos. Uh-huh. ¿Sí? Por eso no es nada, no es una originalidad, no es algo que se les ocurrió, no es una genialidad de la derecha, de Milei, no de la derecha, no es una genialidad de Milei, de mirá qué bárbaro, cómo siempre vamos atrás de la gente, sí, vamos atrás de la agenda global, uh-huh, occidental al menos, ¿sí? Sí, y como decís, no es algo aislado, pero y tampoco que sea propio u original de este gobierno actualmente, sino, pero sí es algo que desde el día cero de este gobierno se viene poniendo en marcha. Sí, claro. Ahora recargado con esta frase que decís y que desencadenó varios hechos de violencia o de amenaza, que bueno, desde la semana pasada, que ahora vamos a repasar. Pero hay datos, ¿no? Hay organizaciones que recopilan determinada información y la van procesando y van haciendo lo que se llama un índice, un dato concreto sobre qué tan libres somos quienes hacemos algún tipo de comunicación pública, comunicación, uh-huh, social. La libertad de prensa en el último año en la Argentina se deterioró a tal punto de que, según el informe anual que publica Reporteros Sin Fronteras, Argentina cayó 47 puestos en ese ranking de libertad de prensa. Uh-huh. 47, es una barbaridad. O sea, nos derrumbamos. Considerando que ahora ocupa el lugar, Argentina ocupa el lugar 87. Claro. O sea, es muchísimo. Y uno se pregunta, acá hay un montón de cosas, porque es Milei diciendo no digamos lo suficiente a los periodistas, y el gordo Dan, que esto es lo que pasó ya en las últimas horas también, el gordo Dan, el jefe de los trolls, sí, de Casa Rosada, que es quien direcciona muchas veces los ataques que se hacen a través de redes sociales y que trascienden las redes sociales, porque hay que decir que nunca se quedan solo ahí, sino que trascienden a la vida de quienes son atacados y muchas veces se traducen en actos de violencia concretos. El gordo Dan publicó que había que meter presos a varias personas, muchos de ellos periodistas, la mayoría, incluso de los que podríamos considerar de ese lado de la vida, uh-huh. Como dice Víctor Hugo, del lado Milei de la vida, había que meterlos presos por decreto, dijo el gordo Dan. Después estos tarados salen y te dicen, es un chiste. No, no es gracioso. No es gracioso en este país donde hubo una dictadura que... varias dictaduras, pero sobre todo la última, que ejerció la censura de un modo brutal y sangriento. No es un chiste en el país donde José Luis Cabeza fue asesinado por fotografiar a un tipo con mucho poder. No es gracioso en el país donde Pablo Grillo todavía se está recuperando de el cohete de gas lacrimógeno que le tiraron en la cabeza por estar ejerciendo su rol de fotoperiodista. No es gracioso. No es gracioso. No nos causa gracia, a nadie le causa gracia, tampoco le causa gracia a estos periodistas, por ejemplo, a Babi Etchecopar. O sea, el gordo Dan dijo que hay que meter preso a Babi Etchecopar, por ejemplo. Sí, sí. O sea, no estamos hablando, no es Roberto Navarro a quien no lo metieron preso, sino alguno de los seguidores de estas personas que entendió que odiar a los periodistas era ejercer violencia sobre ellos, le dio una golpiza que lo dejó varios días internado y de la que todavía se está recuperando. Uh-huh. Pero el gordo Dan no fue por Roberto Navarro, fue por Babi Etchecopar. O sea, están sobregirados a tal punto que ni siquiera los propios que les hicieron campaña, porque hay que decir que Babi Etchecopar se... rompió las rodillas para arrodillado para hacerles campaña, van por ellos también. Sí, claro. ¿No? El sobregiro ya es total, o sea, ya está rota la ruedita, no, uh-huh. no hay ruedita. Y a mí me sorprende, por un lado, que se sobregiren tanto y que no haya consecuencias más concretas y no solamente un videíto de Babi diciendo ay no. O sea, eso es lo único que hay y nada más. Y todos los demás de queremos preguntar, ¿se acuerdan? Exactamente, eso. Todos los que estaban también bastante sobregirados cuando defendían los valores de la República y de la libertad de expresión y del no sé qué zaraza, cuando tenían absolutamente la total libertad de publicar, por ejemplo, una imagen tocada de la cara de la presidenta con varios golpes en su rostro. Uh-huh. Libertad total para hacerlo. Libertad total para publicar que estaba loca, que estaba medicada cuando no era así. Libertad total para publicar lo que se les cantó el culo. Uh-huh. Y así todo estaban pregonando y yendo a organismos internacionales de prensa para decir que no podían hablar, que les cercenaban su libertad de expresión. Y ahora hay un presidente diciendo que hay que odiarlos y gente saliendo a cagarlos a palos y hacen un videito y lo publican en sus redes. Sí, sí, sí. Y eso es todo. Sí, exactamente. ¿Por qué no se van a la concha de la lora? Caramba. Bueno, subió. No, es que de verdad. Subió la es increíble. La y ni te cuento todo lo que pasa detrás de esto. Sí, sí. ¿No? Todo lo que está pasando detrás y que, obviamente, ya estos periodistas no pueden seguir ocultando, porque hasta ahora hay que decir que han estado bastante calladitos y han sido bastante amables con este desastre que nos gobierna, y ahora que empezaron a decir algunas cosas, ¿por qué? Y porque se les resquebrajó el blindaje, porque Libra abrió la puerta a conocer a algunos chanchullos que ya son inocultables, y empezaron a decirlo, y ahí sale el gordo Dan y los quiere meter presos. Así es, el gordo Dan también hoy, creo hoy o ayer a la noche, también apoyó, por ejemplo, a su tío, literalmente, que se peleó con uno y lo amenazó con violentamente y con enviame el arca, y el gordo Dan lo retuiteó y dijo, hacelos mierda, tío, y así estamos generando, así se va generando este clima, que ya está generado en realidad, y se percibe en el día a día en las casas, en el tránsito, en las compras, en la convivencia, que cada vez es más difícil, en un contexto donde no es, insisto, ni una originalidad ni un error no forzado, o sea, un error del sistema. Está planificado todo esto para que esto pase. Como decías, la semana pasada no lo mencionamos, pero viene al caso ahora la agresión que sufrió Roberto Navarro, violenta, literalmente, le pegaron por la espalda y lo dejaron internado. Bueno, todavía sigue un poco en riesgo. Si bien ya no está internado, está retomando sus actividades de a poco. También estuvo el presidente en una presentación frente a empresarios y ratificó esto de la, no odiamos lo suficiente a los periodistas. Se refirió puntualmente a alguien, pero sí, todo el tiempo está refiriéndose a alguien de manera despectiva y o violenta. En este caso, además, se supo que pidió a América 24, a 24, que despidieran a, justamente, a Babi Echecopar y a Luis Novarecio, dos comunicadores, periodistas, como qué sé yo, que por supuesto hicieron campaña por Javier Milei, instalaron a Javier Milei desde mucho antes, desde años antes, para que llegara a la presidencia, o con posibilidades por lo menos a la elección presidencial, pero que ya lo tenían como Fantino y como tantos otros, que el primero era gracioso. Y esto que vos decías de es un chiste, era gracioso ver al peluca este que gritaba, se desaforaba, y generaba rating, y hoy lo tenés ahí pidiendo que los encarcelen o que los maten, literalmente. Sí, o lo que pasó concretamente, que se conoció, que cuando fue Milei a América 24, lo encerraron en Novarecio en un cuartito para que no se cruce. Sí. Esto pasó, o sea, y es delirante pensarlo nada más, pero ocurrió porque estamos en un delirio de proporciones inéditas para mí. Pero no es tan inédito esto que decías de Milei hablando ante empresarios, vociferando sus insultos, con toda esa violencia que carga en su discurso, y los empresarios aplaudiendo y riéndose. Bueno. Y hay que decir, yo lo vi y me hizo un ruido porque dije, mierda, acá hay algo que se está cocinando, un caldo muy espeso. Y lo escuchaba hace un rato a Leandro Renú, que traía esto también. No sé si lo escuchaste. No llegué a escucharlo. Está en un horario que nos permite escucharlo los sábados. No llegué a escucharlo, pero lo agradezco. Escuché muchísimo las referencias que hacía después a lo que había dicho. Ah, bien. Él traía esto de todos los procesos que violan los valores y las instituciones democráticas. Arrancan así. Arrancan, no me gusta este, no me gusta aquel, no me gusta cuál. Y empiezan a cortar las libertades de esos que no les gustan. Y arrancan también con el aval, el apoyo y la complacencia de las burguesías nacionales. No solo en la Argentina, mencionó otros procesos no democráticos del mundo, incluido Venezuela, donde la burguesía está apoyando ese proceso no democrático, esa coartada a las libertades, no solo de expresión, sino a muchas otras libertades. Vaya, el gobierno de la libertad, ¿no? Entonces él decía, no queremos decir que esto va hacia una dictadura, pero hay que decir que se parece mucho a los comienzos de otras. Sí, y son procesos que a mí también, yo lo escuché también esto de los empresarios aplaudiendo al presidente y riéndose cuando se refería y pedía cárcel o persecución al periodismo y hacía sus... periodismo, al sindicalismo. Sí, pero particularmente al periodismo está enfocado en este momento y ellos aplaudían, se reían, pero también aplaudían y se reían y lo llevaban y lo le daban espacio los Babi Echecopar, los Novarecio, claro. Los, sí, y hoy están padeciendo eso. Y los empresarios, y tenemos muchísimos ejemplos históricos, pero había muchos empresarios en la Alemania pre-nazi que también aplaudían, sí. Y después le sacaron las empresas y lo mandaron a los campos de concentración. No digo que sea lo mismo, pero quiero decir, hay procesos históricos de los cuales deberíamos aprender, ¿no? Deberíamos decir nunca más a esas cosas y dejar de horrorizarnos cuando hay una libertad real, pero hay nos priman los intereses económicos. Como pasaba, como decías vos, en la época del gobierno de Cristina Kirchner, ¿no? Uh-huh. Donde se horrorizaban porque supuestamente había una persecución y no se podía preguntar. Y lo que primaban eran los intereses económicos de esos grupos de comunicación, básicamente Clarín, La Nación, ¿no? Todos los sí. Infobae, todos esos, y los periodistas y comunicadores que estaban al servicio y empleados de esos grupos económicos. Hoy esos mismos, insisto, son perseguidos tal como, si esto sigue así, seguirán perseguidos aquellos empresarios, industriales, que hoy se ríen y que mañana podrán ser descartables y descartados. Totalmente, y justamente por eso también hay que dejar de horrorizarse cuando usamos las palabras que corresponden para llamar a los procesos, y esto es fascismo. Mm. Si hay un presidente organizando el odio y dirigiéndolo a distintos sectores de la población, se llama fascismo. Dejemos de ponerle el pero, dejemos de hacer sobregiros en el análisis de las palabras. ¿Es fascismo? O por lo menos es la palabra que conocemos para llamarlo. Tal vez encontremos otro término para llamar a este nuevo fascismo que se está llevando adelante. Pero... Lo es. Es un régimen autoritario. Lo que se está poniendo en práctica es un régimen autoritario. Mandar, por más que lo digan después que fue un chiste, lo cual me parece ya de un nivel de cinismo y de... Hipocresía y que debería ser intolerable, ¿no? Sí, pero no que lo deberíamos es. Dejar de tolerar. Mandar a decir que hay que meter presos periodistas... Y no sé cómo llamarle si no es fascismo. Uh-huh. No se me ocurre otra palabra, Pensémosla, pero no se me ocurre otra palabra. Sí, pero mientras tanto entendemos de qué estamos hablando. Sí. También ocurrió esta semana otro de estos hechos, estos eventos terribles, que tuvo que ver con el asesor del presidente, uno que es monotributista, que recuerden que no está en el organigrama del Estado, pero maneja buena parte del gobierno argentino, que es Santiago Caputo, que concurrió al debate que se llevó a cabo por los candidatos a la Ciudad de Buenos Aires, acompañando a Manuel Adorni, y le sacaron mil fotos, le hicieron fotos, video, preguntas, no quiso contestar nada, y un fotógrafo que se puso a sacarle fotos bien de frente, bien... de su cara, qué sé yo, y Santiago Caputo primero atinó a tapar la cámara, cosa que hacen siempre, enseguida manotean la cámara. Después, viste, si vos haces lo mismo, me agrediste, me violentaste. Pero en general lo que pasa es que ellos tienden a hacer esto. Primero manotea la cámara, después baja la mano enseguida, se ve que la reacción instintiva primero, la racional después. porque se veía que estaba expuesto. El fotógrafo imperturbable siguió sacándole fotos. Santiago Caputo dijo, bueno, ya está, no me saques más. Digamos, la foto es un personaje que si es público, es público. Y si está, quiere alardear de que maneja el gobierno, bueno, tenemos derecho a saber quién es y cómo es su cara. Porque, ya que su firma no la conocemos porque no la deja en ningún lado, por lo menos conocerle la cara. Y básicamente lo que hizo Santiago Caputo fue tomar la credencial que tenía colgando en el cuello del fotógrafo y a su vez le sacó una foto para amedrentarlo, para amenazarlo, para transmitirle el mensaje de ya sé quién sos. Y por supuesto salieron todos los defensores de Santiago Caputo a decir, bueno, ¿por qué él no tiene derecho a sacar una foto? ¿Y sabes por qué? Porque tuvimos un caso cabezas, ¿sí? Porque sabemos de la historia, sabemos cómo derivan estas cosas, ¿sí? Sabemos la diferencia en el poder que tiene cada uno. El fotógrafo tiene el poder de su cámara y la transmisión al público, a la comunidad, de quiénes son los funcionarios. Ocultos o no, pero ahí están, y el poder que del Estado que maneja Santiago Caputo, que entre ellos está la CIDE, ¿sí? La Agencia de Inteligencia, que sabemos cómo operan estas agencias, eso es lo que hace la diferencia de poder entre uno y otro, que es totalmente inequitativo y que hace que sea una violencia más contra, en este caso, el fotoperiodista, que además, como decías vos antes, tenemos todavía a Pablo Grillo internado por haber recibido un balazo, una granada en la cabeza. Después Manuel Adorni salió en la conferencia de prensa a decir otra vez, con todo el cinismo del cual es muy capaz de ejercer, dijo que Caputo le sacó una foto a la credencial porque quería saber cómo había salido en la foto, que le quería pedir la foto para ver cómo había salido, y también agregó que no sabía él cuál era el problema de hacer eso. Bueno, el problema es, insisto, caso cabezas, por ejemplo, ¿no? Para, como tantos. Sí, eso es porque es como que corren, eliminan esta idea de la asimetría de poder. Claro. ¿No? Como no hay asimetría de poder ahí, entonces él está en todo de derecho de saber quién le sacó la foto. No, sos una persona pública y tenéis mucho poder. Entonces tenés que tener otro tipo de comportamiento. Pero bueno, así andan por la vida, ¿no? Así andan por la vida. Sacando de la vista ese tipo de asimetrías. Así es. Y dos cositas más antes de ir a la canción que tienen que ver con este tema. Y que te decía, no es algo original del presidente Milei. Está escrito. Y también los procedimientos para cortar la posibilidad de acceso a la información están establecidos ya de antemano. En este caso, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó lo que ellos llaman orden ejecutiva, acá sería un decreto, para que se deje de financiar a dos medios de comunicación públicos en Estados Unidos, el National Public Radio, o sea, la radio pública, ¿sí? Y Public Broadcasting Service, que sería la televisión pública. ¿Ven? Para entenderlo a nosotros. Los acusa de ser parciales y dijo que ninguna de las dos entidades presentan un retrato justo, preciso o imparcial de la actualidad de los ciudadanos de Estados Unidos. Esa es la valoración, en todo caso, que hace Donald Trump, y bajo esa excusa dejó el Estado Federal de Estados Unidos de financiar la TV pública y la radio pública. ¿Te suena conocido? Sí, es lo mismo que acá. NPR es donde ocurren los Tiny Desk. Ah, es claro. Personal Trump. Claro. No jodas con los Tiny Desk. Y por último, y si, como te decía antes de ir a la canción, no es esto que decimos que está pasando y que pasa en el país, pero que tiene su caja de resonancia en Buenos Aires, no deja de permear, como tantas veces hemos dicho respecto de otros temas, no deja de permear en nuestra realidad, en nuestra actualidad, acá digo nuestra, me refiero a, por ejemplo, Merlo y la región, ¿no? Donde hace poco dábamos cuenta de un pedido de concejales de la oposición acá en Merlo respecto de cómo se financian y a quiénes se financian y quiénes son los titulares de los medios que se financian desde la Municipalidad de Merlo, porque aparecieron varios medios digitales que tienen claramente un sesgo absolutamente alineado con el gobierno municipal, uh-huh, con el ejecutivo municipal. Pero además de eso, ya hay varias manifestaciones de el intendente en licencia, Juan Álvarez Pinto, violentando a ciudadanos. Lo tratamos la semana pasada respecto, por ejemplo, de lo que le ocurrió a Mario Nicoletti, pero no solo a él, se ha referido a Álvarez Pinto a diversas personas, puntualmente, ¿no? Más allá de las instituciones a las que representan, y lo ha hecho de manera pública, así, y violenta, de la misma manera, siguiendo el mismo manualcito. Y además ha ejercido a través de redes sociales él mismo o sus funcionarios, o los funcionarios del Ejecutivo, incluyendo al interino Leo Rodríguez, violencia y agresión a través de redes sociales, sí, queriendo censurar, queriendo decir vos sos no sé, tal cosa o tal otra cosa, uh-huh, que vos sos un fracasado, por ejemplo, sí. Gracias, Juan, que me lo dedicaste. Me dedicaste 2 minutos de tu tiempo a decirme que soy un fracasado, por ejemplo. Qué caliente, ¿sí?, tenés que estar para, sí, siendo ministro de la provincia, dedicarle tiempo a responder mensajitos por, sí, Facebook. Sí, porque no le gustó algo que habré dicho o habré publicado. Hay que estar al pedo. ¿Sí? No estás trabajando bien, Juan, me parece. Así que ahí estamos, ahí estamos. Todos estamos también expuestos y padeciendo eso. ¿Y sabés qué? ¿Te acordás como TBR? Aquel viejo modelo TBR, no te tenemos miedo. Un poquito de música. Vengo del rancho del Motacú, donde canta el sayú. Y en casa ayer se traigo un lucú pa' vender en Santa Cruz. Y en mi churú no traigo somo pa' convidarlo al patrón. Y aquí en mi tari traigo el alcohol pa' ablandarle el corazón. Y de borracho yo le diré, arrégleme la cuentita, patrón. No quiero más trabajar por aquí, quiero irme para el poblado. Y el patrón enojado dirá, agárrenme ese campa por favor, tírenle 2 arrobitas nomás y que se mande mudar. Oh, mi Santa Cruz, tierra natal, pasear por el arenal. Oh, mi Santa Cruz, mi tierra oriental, quiero yo bailar para el carnaval. Y de borracho yo le diré, arrégleme la cuentita, patrón. No quiero más trabajar por aquí, quiero irme para el poblado. Y el patrón enojado dirá, agárrenme ese campa por favor, tírenle 2 arrobitas nomás y que se mande mudar, y que se mande mudar, y que se mande mudar, y que se mande mudar. Mira vos, 10 años dándole un enfoque diferente a la información. Mira vos, 10 años de radio. Hola, ¿qué tal? Soy Rolando Mateos. Yo tuve la suerte de participar haciendo Rolando Recomienda durante años en el programa Mira Vos. Y hoy quiero mandarles un abrazo muy grande por este 10º cumpleaños. Espero que sigan mucho tiempo más. Yo me sentí muy bien haciendo ese programa, participando de ese programa. Los quiero mucho a Pablo, la quiero mucho a Ceci. Y la audiencia siempre me demostró mucho cariño, así que estoy muy, muy feliz de haber participado. Y a veces me dan, generalmente siento muchas ganas de estar un poquito más cerca para poder seguir participando. Bueno, los quiero mucho, disfruten, 10 años no se cumplen todos los días. Bueno, espero que sigan mucho, mucho tiempo más al aire. Les mando un abrazo enorme. Mira vos, 10 años dándole un enfoque diferente a la información. Muy bien, pasaba Alfredo Citas Rosa. ¡Qué linda! Sé que va a haber gente agradeciendo esta canción, esta versión del Camba. Uh-huh. Ay, en honor también a los trabajadores que se rebelan y que le mandan a mudar al patrón, aunque el patrón después los mande a mudar a ellos. Sí, exactamente. Bueno, también esta semana, y tiene que ver un poco con esto que venimos hablando, sí. Se estrenó El Eternauta. Sí. Y no nos vamos a meter ahora con El Eternauta. Necesitaríamos un especial de Rolando Recomienda, ya que nos pasaba. Estuve hablando con Rolando sobre qué le había parecido y el resumen es que le gustó mucho. Bien, bien. pero bueno, tiene que ver también que con esto, ¿no? De la invasión, de la dominación, de la justamente del separar. ¿Sí? Del separar, de aislar, el de la intención de los ocupantes, digamos, como concepto general, sin spoilear lo que tiene que ver con la serie, ¿no? Pero como la idea general que impera en parte de la trama, esto, de la búsqueda de quienes invaden o de quienes atacan o de quienes generan la situación trágica, de mantener lo más aislado y enfrentado posible. ¿No? Y eso tiene también hoy una lectura, sí. ¿No? Tiene una posibilidad de lectura. Los que se unieron y no para bien son los otra eso vez. Eso también es una lucha colectiva. Es una lucha colectiva, claro, pero en otro sentido es los cuatro legisladores del radicalismo. Ya pasamos al Congreso y al caso Libra, que también tuvo actualidad esta semana. El caso Libra, aquel famoso criptomoneda que difundió, promovió, implementó casi, y del cual se benefició el presidente Javier Milei. Bueno, se creó una comisión investigadora y básicamente lo que hicieron estos cuatro legisladores del radicalismo, que se llaman, ya que estamos, Soledad Carrizo, que es de Córdoba, Lisandro Nieri, de Mendoza, Pablo Servi, de Neuquén, y Francisco Monti, de Catamarca, que son del radicalismo o del último del bloque de la Liga del Interior, que es una liga, un bloque que se escindió del radicalismo. Sí. Básicamente son lo mismo. Lo que hicieron fue, había que elegir a quién iba a presidir la comisión. Y había una diputada de Unión por la Patria que era la que parecía que iba a ser. Hasta que estos cuatro legisladores acordaron con el oficialismo y votaron a otro candidato a presidente de la comisión, lo que llevó a que quedaran empatadas la elección y no se definiera justamente quién preside. Y eso hace que la comisión se siga dilatando, básicamente, y se siga demorando el análisis de las responsabilidades del presidente, de su hermana, de los ministros, que, entre paréntesis, tampoco concurrieron a la convocatoria a diputados, salvo el ministro, el jefe de gabinete, Francos, que dijo que él no sabe nada. Vergonzosa no se enteró. Es vergonzoso, ¿eh? Es vergonzoso es un chiste. Es el mismo modelo. No, bueno, yo no sé, habría que ver, no me enteré, no lo escuché, no lo vi, no es para tanto. Pero además, si dice que no sabe y sabe, está mintiendo en una interpelación, cosa que no debería poder hacer. Y si realmente no sabe alguna de las cosas que le preguntaron, que, o sea, dijo no saber cuestiones que eran información pública. Sí, claro. Es peligroso un jefe de gabinete que no sabe cuestiones que atañen a su gabinete. Uh-huh. Y a su gobierno. Qué sé yo, por ejemplo, le preguntaron sobre la la financiación por parte del Gobierno Nacional a este evento que se llamó Tech Forum, donde se supone que Milei se encontró con todos los que están involucrados en la estafa de Libra, y dijo que no sabía, y le tuvieron que mostrar la captura de pantalla de la página de Tech Forum, donde decía que uno de los auspiciantes era el Gobierno Nacional. O sea, estamos hablando de cosas que, por eso digo, si dijo que no sabe y si lo sabe está mintiendo, lo cual ya es grave, y si realmente no lo sabe también es grave, porque es un inútil. Claro. Ejerciendo un cargo muy importante, que es la jefatura de gabinete, y lo que es mucho más grave es la tomada de pelo de los otros ministros, la falta de respeto a la República. Mira, sí, claro. Lo quiero decir en los términos de estos payasos que se la pasaron defendiendo la República y ahora miran para otro lado. La falta de respeto a la República y a todos los ciudadanos, de estos ministros que, me refiero a Luis Caputo y a Cunio Libarona, que fueron citados a indagatoria y no fueron. No fue. Se les cantó no ir y no fueron. Y no hay reacción, no hay indignación republicana. Hay esto, ¿no? De acompañar al oficialismo bajo la excusa, también muy radical y muy de siempre, de decir, bueno, nosotros no queríamos a una presidenta de la comisión kirchnerista, porque queremos el equilibrio, no queremos al del oficialismo, queremos un equilibrio, queremos... Mentira, es lo que han hecho toda la vida para justificarse. Sí. En cuanto a las actitudes que toman, que en definitiva son acompañar a cualquier cosa que no sea peronista, básicamente. Básicamente, sí. ¿Sí? Así que bueno, eso también ocurrió esta semana con el caso Libra, que no va a pasar nada, como lamentablemente sabemos que pasa siempre. En el Congreso, esto lo están dilatando. Claro. En la justicia, sobre todo en la internacional, algo avanzado. Habrá que ver hasta dónde llega. Tengo pocas expectativas, pero ojalá que sea. Mira, yo creo que depende un poco de qué tan profunda sea la disputa con el Calabres. Sí, que es el que tiene los botones de Comodoro Pi todavía. Sí. No vale la pena profundizar, no. Pero en Estados Unidos aplica la misma teoría, digamos, Donald Trump, respecto del Poder Judicial, incluso, sí, claro. ¿No? Para ellos el Poder Judicial, para Estados Unidos el Poder Judicial es un poder realmente supremo. Bueno, así lo diseñaron y así imitamos malamente aquí en nuestro país. Sí. El Poder Judicial es casi un suprapoder, ¿sí? Y siempre es absolutamente respetado las decisiones de cualquier juez. Bueno, y Donald Trump últimamente, por ejemplo, lo que tiene que ver con las deportaciones, hubo decisiones y obligaciones que debía cumplir el Ejecutivo de Estados Unidos respecto del la no deportación de personas que se presumen inocentes. Y el Ejecutivo Donald Trump igual lo deportó, igual lo mandó a El Salvador y a otra cosa. Y no hizo caso a lo que le había ordenado un juez federal. Y no pasó nada. No le importó a nadie. Ahí están Trump, Estados Unidos y todo. Son tiempos muy complejos, muy difíciles de procesar, porque se está rompiendo todo, está nevando para llevarlo otra vez, y matando muchas cosas, esta epidemia. Esta nevada tóxica. Sí. Bueno, el 1 de mayo también, por supuesto, se llevó a cabo los homenajes por el Día del Trabajador o el Día del Trabajo, como quieran decirlo ya, no sé tampoco eso. El Día del Trabajador. Hubo una marcha en la que convivieron la CGT y ambas CTAs, que por supuesto eso impidió la aplicación del protocolo. No, porque cuando son muchos y grandotes, se acaba el protocolo. O cuando la CGT negoció antes, tampoco. O cuando la CGT negoció antes, también es una explicación válida. Pero la cuestión es que no se aplicó, pero eso hizo que sí se aplicara con saña otra vez contra los jubilados, porque la marcha de la CGT y las CTAs era hacia un lado, básicamente en la ciudad de Buenos Aires, y la marcha de los jubilados es en el Congreso, y entonces quedaron otra vez absolutamente desprotegidos, y ahí se desquitaron las fuerzas policiales y de seguridad que responde la Patricia Bullrich. Otra vez. Otra vez. Ya casi se nos completa la hora. Sí. Quería traer algo respecto al Día del Trabajador. No sé, vos tenías ahí unas imágenes, gráficos de torta. Un rato de, todavía tenemos hasta las 12. No se pierdan. seguimos un rato más. Porque leí una noticia que a mí me partió la cabeza. En términos históricos, después lo podemos charlar con el profe. Una noticia que salió en Bae Negocios, donde se hace un estudio donde se promedian las horas trabajadas en la Argentina, y el promedio de la jornada laboral actualmente, hoy, el promedio de la jornada laboral de los argentinos y las argentinas es de 16,8 horas. Claro, eso considera... Por día, promedio, o sea, hay gente que trabaja más. Sí, sí, eso considera los transportes, los traslados. Sí, sí, ¿no? Sí, claro. O sea, desde que salís de tu casa hasta que volvés a tu casa. Que eso es lo que se considera, por ejemplo, la RT también considera eso como tiempo de trabajo. Sí, sí. Y lo es porque es lo que tenés que hacer para llegar hasta tu puesto. Uh-huh. Esto se debe al pluriempleo, no es que trabajás esas 16,8 horas en el mismo lugar, algunos sí, porque se ven en la necesidad de hacer horas extra para llegar con la guita, y en otros casos a tener dos o tres o más trabajos para llegar con la guita, porque no alcanza con uno solo. Sí, o personas que tienen que quedarse a dormir en sus trabajos porque les sale más caro ir y volver. Por ejemplo, ¿no? También. Y el 1 de mayo se conmemora el inicio de una serie de revueltas en Chicago, que termina con 5 trabajadores colgados, condenados a muerte y colgados, que reclamaban la jornada laboral de 8 horas. Y estamos hablando del siglo XIX. O sea, en el siglo XIX hubo 5 tipos que terminaron colgados para reclamar una jornada laboral de 8 horas, ¿no? Que se decía las 8 horas de trabajo, las 8 horas de descanso y las 8 horas de recreación, de ocio. Eso era lo que se reclamaba. Se logró, de alguna manera, con algunas leyes laborales progresivas en varios países del mundo. Y hoy estamos trabajando 16, casi 17 horas por día, y a los jubilados los están cagando palos, y miramos para otro lado, y la CGT negocia que a ellos no les toquen un pelo. Uh-huh. Y bueno, no, y yo estoy laburando porque necesito llegar a fin de mes y nada más. O sea, sí. Y no, me parte la cabeza pensar eso, que un siglo y medio después de los mártires de Chicago que reclamaban 8 horas de jornada laboral, y si querés nos venimos a Argentina, a un siglo de la semana trágica donde los anarquistas reclamaban las 8 horas de jornada laboral, estamos trabajando más del doble de lo que ellos pedían como tiempo digno para ejercer tu trabajo, como si nada. Sí, y creemos que es positivo trabajar esas 17 horas estoicamente y no faltar un solo día al trabajo porque porque el trabajo dignifica. Las pelotas, lo que dignifica es el buen salario y la vida digna. Uh-huh. Y el poder pasar tiempo con la familia y el poder tener tiempo de calidad. Eso es lo que dignifica. El trabajo no dignifica. El trabajo te tiene que dar el sustento para la vida. Nada más. Ni más ni menos. Usted lo ha dicho. Bueno, 11:02. Vamos un cortecito, un poquito de música. Y después seguimos porque hay mucho más. Mira vos. Dale, prendete a Mira Vos. Pablo Cufré y Cecilia Genovese te dan un enfoque diferente de la información.